noche está por un feeling. Yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ, y que pongo una del country, una Yandel y Wisin, una de Tego Calle, también una de Emi. La noche está pa' whipping, fuma el creepy, mientras te la subo, tú de nuevo date un sipi. Que ponga una nati de Chinchu y Maldi, y una loca que ande con la misma no te bandi. La noche está por un feeling. Just as wealthy girl. But that is nonsense. She want a man to let her broke on sense. True, she want pay line bill and rent. And you know you have to have a thing dividend. And down the line your pocket of the ambulance. And make sure send that your dollars are people of strength. Stood up for me when no one cares. Stood up for me where other men wouldn't dare. Made me know what true men love. Never made me feel these old. Never gave me love that's cold. You had better watch your food. Old men will dip into your plate. That's why I deal with a foundation. Leave the young man, don't go mash up a plan. And she wants some dollars in her hand. La sintonía, trabajando en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren, en el helicóptero. Gracias por estar conmigo disfrutando en este viernes 21 de junio ya. Una semanita más de junio. One more week. All right. ¿Qué más quieres escuchar? Ahí tenías un set de reggaetón, nueva escuela, vieja escuela, little dance hall. Some Caribbean vibes. Si estás de cumpleaños hoy o este fin de semana, happy birthday, felicidades. Bueno, aquí en vivo en Boston, un saludito para Ana Gabriela, Alex Sensation, un saludito para... ¿quién más está por aquí? Carolina Cabrera, hola Carolina, Mariluz Narváez, hola Mariluz, fiel oyente mía, Giovanni Ortiz, mi gente de Las Vegas, que cuando voy para Vegas, soon, pronto voy para Las Vegas, prepárate. Giovanni, vamos a hacer un pool party allá en Las Vegas, prepárate. Alex Sensation desde Miami contigo, Ingrid Vázquez, gracias Ingrid Sensation, un saludo para Eliana de Marciani, fiel oyente mía también. Kirsis Fernández, una fiel oyente mía de aquí de Boston, me acaba de enviar un DM que viene esta noche a verme por primera vez. Gracias, Kirsis, Kirsis, alright. Vamos para allá, hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿tu nombre? Otra vez, otra vez. Hola, Alex, buenas tardes. Hola, mi amor, ¿cómo te llamas tu nombre? Jessica, mi vida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Jessica, aquí, tú sabes, disfrutando Boston este hermoso día. ¿Y tú cómo estás, baby? Bien, mi amor, y ahora que te escucho mejor todavía. ¡Qué belleza! ¿De dónde me llamas, Jessica? De Miami, de la pequeña Habana. La gente mía de la pequeña Habana. Tienes que venir a visitarnos. Gracias, mi amor. Sí, sí, yo cada ratito voy por allá. Yo paso por allá por la calle 8. Siempre voy ahí al Santo. ¿Tú sabes que es el Santo, no? Ah, bueno, mira, estoy justamente en todo el frente del Santo. Ah, bueno, sí, yo de vez en cuando voy para allá a comer taquitos y a darme una rumbita. De vez en cuando. Rico. Delicioso. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito. A mi esposo César José, a mi hijo César David y a mi princesa Silvana Victoria. Beautiful baby, muchas gracias por estar conmigo desde Little Havana. Quédate en línea para cualquier información. Ya sabes, mi gente linda allá en Miami que me escucha en el Nuevo Sol, muchas gracias. Todo el sur de la Florida hasta Los Cayos, all the way to the Florida Keys. Toda mi gente en el área de Orlando, Kissimmee, en el sol también. Y por supuesto Tampa, toda el área de Tampa también en el Nuevo Sol. Toda mi gente en el área triestatal, Nueva York, New Jersey, Connecticut, a través de la Mega. Mi gente de Pensilvania también a través de la Mega. Toda mi gente en la Isla del Encanto. Mi gente allá en Puerto Rico también a través de la Mega. Y en el mundo entero me tienes en la Música App. Completamente gratis en la aplicación, nuestra aplicación, la Música App para tu Android o iPhone. I'll be right back. Mete mano a mi hermano DJ Diego Luis, mi body boy, Tiny T.